somos un network y que debe ser un network vivo. Yo creo que al final era la función del directorio, no era tanto de alguna forma especificar quién era quién, sino abrir también un poco el debate y que las propias personas que forman la comunidad entraran en contacto unos con otros para tratar de resolver sus dudas y compartir las buenas prácticas. Y TMP, muy centrada también en aportar employer branding a las organizaciones, a grandes, pequeñas, de distintos tamaños, ¿no? Sí, es así. Llevamos unos años que la verdad es que el tema del employer branding está en la palestra, es uno de los temas que ha ganado prioridad dentro de las compañías y yo creo que las empresas son conscientes que se va a producir una fuga de talento muy importante después de tantos años de sufrimiento en las empresas y de reducciones de costes y de políticas de control, y por lo tanto yo creo que las empresas están tratando ahora a prevenir esta fuga en base a trabajar con la experiencia del empleado y la comunicación. Y yo creo que sensibilizadas las empresas con nuevas ideas, ¿no?, en employer branding, que de eso aportáis también, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que cada vez está convirtiéndose en un tema más estratégico y con una necesidad de utilizar unas metodologías y unas prácticas que haga que verdaderamente haya un impacto en la cuenta de explotación de las empresas. Bueno, pues ahora me cuentas qué tal va la gala después de la pausa que vamos a hacer dentro de unos segundos. Les anuncio una tertulia interesantísima a partir de las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, con Soraya del Portillo, con Carlos Martínez, con Pedro García Cano, sobre tecnología y sobre formación, que yo creo que es muy interesante. Y les vamos a presentar alguna herramienta muy novedosa en materia de... Bueno, tan novedosa que a mí me la tienen que explicar todavía muy bien, porque la he visto, pero hay que vivirla en sala, como yo digo, pero nos la va a explicar nuestra invitada Soraya del Portillo desde Team Training en unos instantes. Bueno, la vuelta de pausa, nos esperan nuestros invitados, les hablamos de la gala y no se vayan porque van a escuchar algunas reflexiones de la nueva directora global de Recursos Humanos de Telefónica, Marta Machicón, nombrada la semana pasada. Lo van a escuchar aquí en el foro. Adiós. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, que la abrimos hoy, aunque sea con nieve. Bueno, me hablaba Pedro Pedro García Cano, Country Manager de TMP, del Employer Branding. Tengo que recordar, este jueves Top Employer Institute ha concedido la certificación, como conocen, a Top Employer a 94 compañías en España, un 16% más respecto del año pasado. Esta distinción la reciben, lo recuerdo, tras haber superado una encuesta en la que se evalúan y auditan 600 buenas prácticas de recursos humanos en áreas como estrategia del talento, planificación de la plantilla, aprendizaje, desarrollo, gestión del desempeño, en fin, una serie de actividades. Entre las empresas españolas que han recibido la certificación Top Employer destacan, bueno, no voy a nombrarlas todas, 94, que eso sí, vamos a ver. El próximo jueves allí estará el Foro de Recursos Humanos haciendo también destacadas entrevistas a destacados directores de Recursos Humanos y también recopilando los mejores momentos y sobre todo los mejores contenidos de Employer Branding en nuestro país. Doy la bienvenida también, Pedro García Cano está aquí con nosotros en la tertulia, se queda con nosotros, a Carlos Martínez, director general de IMF Formación. Querido Carlos, muy bienvenido, gracias. Muchas gracias por invitarme. Tú has llegado bien, ¿no? Sin problemas, ¿no? Yo sí, a pesar de que Madrid es un caos, vemos desde aquí una imagen preciosa, la nieve, tejados blancos, es decir, es una maravilla, pero claro, es incómodo. Claro, pero no permite, o sea, nos permite seguir reflexionando aquí en tertulia, saludando también a Soraya del Portillo, que es manager de Team Training, que está con nosotros hoy aquí también en directo. Soraya, bienvenida, tú también, y eso que has venido en moto también, sí. O sea, muy valiente, muy valiente. Es. Bueno, nos va a presentar una herramienta muy, muy interesante. Bueno, por ir por partes, ¿qué tal, cómo está innovando IMF Formación? formación y sobre todo cómo se está desarrollando, querido Carlos, en esta nueva, iba a decir temporada, es así, nueva temporada 2018 y en qué estáis potenciando vuestra acción de formación. Estamos potenciando fundamentalmente las áreas tecnológicas, que es donde realmente hay falta de talento en las compañías. Este año, por ejemplo, pusimos en marcha un máster de Big Data, que en una primera edición ya ha tenido 120 alumnos. Ciberseguridad sigue siendo un máster que funciona de maravilla, porque la gente intuye, sabe que hay empleabilidad y al final es de lo que se trata. Hemos puesto ahora también un máster en Industria 4.0, marketing digital, turismo digital, salud digital, porque al final todos los sectores de actividad se van a ver afectados por esta revolución tecnológica. Todos los profesionales tienen que tener esas competencias digitales independientemente del sector en el que trabajen, y nuestra misión como escuela de negocios, como institución académica, es aportar ese talento que las empresas necesitan, insisto, no solamente desde un punto de vista técnico, sino también desarrollando habilidades personales que cada vez son más importantes y al final va a ser lo que nos va a diferenciar de los robots. Formación hay muchísima en todos los ámbitos del país, pero ¿cuál es el valor diferencial, podríamos decir, que IMF Formación aporta en estos momentos a todos sus alumnos? Lo que aporta fundamentalmente es una flexibilidad total en cuanto a la formación. Es absolutamente compatible con su vida profesional, con su vida personal y con su ocio, porque hemos desarrollado una metodología, llevamos trabajando online desde hace 15 años y eso ha hecho que la metodología se haya ido perfeccionando con el tiempo, y desde luego muy apoyada en tecnología, muy apoyada en clases telepresenciales, que el alumno pueda asistir en tiempo real o después conectarse y hablar en tiempo real, preguntar en tiempo real al profesor como si estuviese realmente en el aula, y después, insisto, todos esos conocimientos, toda esa área tecnológica que realmente se está incorporando a todos los programas de la escuela. Vamos a hablar de tecnología, de formación en esta tertulia. Soraya del Portillo es del equipo de manager de Teen Training, que nos trae hoy una novedad muy importante en el terreno de la formación. Querida Soraya, ¿cómo estás? Bienvenida. Y sobre todo, para situarnos, Teen Training, cuéntanos qué hacéis, cómo lo hacéis. Sí, os contamos. Teen Training somos una consultora que llevamos especializados en formación en habilidades desde hace más de 15 años. Contamos con una cartera de clientes de aproximadamente entre 200 y 250 empresas, grandes empresas, y realmente entendemos que la especialización nos hace ser realmente expertos en formación, en este caso en formación en habilidades. Nuestra trayectoria durante todos estos años nos hacía orientarnos hacia la formación presencial, pero como bien ha comentado Carlos, al final tenemos que ser visionarios, que poner las nuevas tecnologías al servicio de las habilidades y la formación de nuestros empleados, y lo que intentamos es que esas nuevas tecnologías también nos permitan de alguna forma pues obtener mejores resultados, y a raíz un poco de ese pensamiento, de esa visión, generamos una herramienta, Kiara, que es la que hemos lanzado el pasado 1 de febrero al mercado, y es la que vengo a contaros. Pues cuéntame, Kiara. Bueno, tú sigue explicándolo, que yo te haré fotos, saldrán en Twitter y algún vídeo, pero me traes aquí un aparato muy interesante. Cuéntanos, sí, un aparato muy interesante. Os contamos, si tuviésemos que definir a Kiara como de alguna forma, lo definiríamos como un coach virtual para la mejora de habilidades de comunicación y especialmente de presentaciones en público. Realmente, lo que es la tecnología está basada en lo que son unas cardboard, las gafas de realidad virtual que de alguna forma vamos a tener todos a mano en un futuro muy, muy cercano, y un smartphone, tan sencillo como eso. Realmente Kiara lo que hace es que, gracias a la inteligencia artificial de última generación y las tecnologías más avanzadas de análisis de lenguaje, permite que los alumnos puedan realizar presentaciones en público en un entorno absolutamente inmersivo, sentir lo que realmente sienten cuando están haciendo esas presentaciones y, de alguna forma absolutamente objetiva, gracias a nuestro software, recibir un feedback online de lo que está sucediendo, de cómo lo ha hecho, de su entonación. Si queréis, luego pasaremos a ver qué analiza Kiara, de su entonación, su velocidad, su lenguaje, su mirada, hacia dónde lo dirige. Al final son cosas muy, muy objetivas, pero que se traducen en esa capacidad de influir, de generar engagement en la audiencia. Me ha llamado la atención, y entramos en tertulia todos, con Pedro García Cano, Carlos Martínez, con Soraya del Portillo, y luego nos vamos a ver qué detalles nos aporta Pedro también sobre la gala. Bueno, que no es solo importante saber, sino es importante saber contarlo en las organizaciones, en los comités de dirección, en los equipos. Parece, bueno, miro a Pedro porque llevamos muchos años hablando de comunicación, él y yo, pero parece que la comunicación no es que no pase de moda, si es que viene otra comunicación nueva, el cara a cara, el saber vender, entre comillas, y eso es muy importante también que los directores de recursos humanos lo conozcan, ¿no? Sí, yo creo que también ha habido históricamente una reivindicación por todas las cosas que estaban haciendo los departamentos de recursos humanos que a veces no tenían ese reconocimiento, y yo creo que ya es aceptado que hay que comunicar y que tratar de vender todas esas cosas que muchas veces son magníficas prácticas y que no se conocen ni dentro de la compañía ni fuera de la compañía, y hay magníficos profesionales que verdaderamente están siendo innovadores y liderando nuevas iniciativas en todas las áreas de formación, de desarrollo, de conciliación. Desde luego es una de las carencias más comunes, más habituales que suelen tener nuestro mercado laboral, nuestra fuerza laboral. Nosotros, en general, no nos han enseñado desde pequeños a comunicar, no nos han enseñado a hacer presentaciones. Es más, tú hablas con un niño de 11, 12, 13 años y no hay nada que le dé más pánico que salir a la tarima a exponer un trabajo. Eso es así, ¿eh? Sí, sí. Mm. Y desde luego es algo que, desde mi punto de vista, aunque hemos mejorado, no se trabaja lo suficientemente con los niños desde que son pequeños para que después se haga con cierta naturalidad. Y sabemos que lo que se aprende tarde se aprende con más dificultad y tardamos más en asimilarlo. Entonces, hay gente que tiene más facilidad, más predisposición para esa comunicación de forma innata, pero hay otra gente que desde luego lo tiene que entrenar, y lo tiene que entrenar mucho, y la herramienta que nos ha presentado Soraya desde luego es magnífica para ese autoaprendizaje, porque muchas veces cuando damos un curso para 10, 15 alumnos, a lo mejor te da tiempo a hacer un rol o dos roles como mucho, pero hasta ahí, porque hay gente que lo tiene que hacer, hay que interactuar, etcétera, y desde luego herramientas como esta, apoyadas en la tecnología, son un paso adelante muy importante para esa habilidad, esa competencia que es la presentación, el hablar en público, desde luego resulte mucho más sencilla. Oye, y Soraya, vamos a dirigirnos a los directores de recursos humanos, que yo no he visto a ninguno todavía con esas gafas puestas, ¿eh? No la he visto, pero cuéntanos cómo le puede ayudar esta herramienta. Vamos a ver, la herramienta les puede ayudar porque está muy dirigida a una habilidad que yo creo que es absolutamente transversal para cualquier persona de una compañía. Como antes comentaba Pedro, cualquiera que tenga una necesidad de transmitir una idea, de transmitir un concepto, de vender un producto, de convencer a alguien para hacer algo, necesita ser un buen comunicador, necesita ser influyente. Realmente con Kiara lo que logramos es que esa falta de habituación que comentaba antes Carlos, de alguna forma la sobrepasemos, porque gracias a las tantas prácticas, 24 prácticas que puede el alumno hacer de una forma totalmente inmersiva, sintiendo lo que se siente, pues desde escenarios totalmente, pues digamos, realistas, como pueden ser una sala de reuniones de 4 personas, de 7 personas, hasta auditorios de más de 100 personas. Esa habituación es lo que va a generar, pues, que esas personas sean capaces de mejorar. Nosotros siempre decimos que para mejorar una habilidad, mejorar una hábito, conseguir cambiar un comportamiento, necesitas dos cosas básicas. La primera es la práctica. Uh-huh. Gracias a la práctica en un entorno absolutamente realista como es el inmersivo, gracias a la realidad virtual, conseguimos esa práctica. Y la segunda, que es absolutamente importante, es que alguien nos vaya dando un feedback. De nada sirve practicar si lo estamos haciendo mal. Por mucha práctica que hagamos, lo que hacemos es consolidar los malos hábitos, ¿no? Esa parte de feedback de ese coach absolutamente objetivo, que hasta ahora, pues bueno, en los cursos de presentaciones que estamos haciendo durante tantos años, hay una parte de subjetividad por parte del consultor o del formador a la hora de decir a una persona cómo corregir un comportamiento, lo conseguimos a través de Kiara. Los feedback que Kiara ofrece son feedback tan objetivos como basados en una medición absolutamente real, objetiva, como decibelios, segundos, coordenadas en las que el alumno está realizando esa presentación y se le devuelven en ese mismo momento. Lo he repetido en varias ocasiones, pero hace poco una excelente directora de recursos humanos me decía, ante una pregunta que le hacíamos, bueno, ya no hablamos de formación, me decía, hablamos de experiencias, ¿no? Y qué importante es, bueno, los estudios de clima de todas las organizaciones lo dicen y lo cuentan, ¿no? Porque lo dicen los empleados, ¿no? La importancia de la experiencia en estos momentos en los equipos de trabajo, más que la formación. No sé qué opináis de todo eso, relacionándolo con la tecnología, claro, porque tecnología y formación van muy de la mano, ¿no? desde luego la experiencia es algo que se está haciendo extrapolable prácticamente a cualquier actividad. Ahora cuando viajamos ya no nos venden un destino de sol y playa, nos venden experiencias. Y al final lo que va a hacer diferenciar la realidad virtual de la experiencia real va a ser esa experiencia. Y desde luego en las empresas es una realidad. En las empresas se fideliza al potencial, al empleado, gracias a este tipo de cosas, gracias a la innovación, gracias al calor, que no se nos olvide que el calor sigue siendo fundamental para la implicación del trabajador en el proyecto, pero ese calor, esa palma de la espalda, nos vale una vez, nos vale dos, después hay que complementarlo con otra serie de cosas y luego experiencias como estas son magníficas. Yo creo, siguiendo un poco el ejemplo del viaje, en el tema de branding, yo creo que al final hay un reto para ver cómo esa experiencia se puede transmitir a gente que todavía no forma parte de la compañía. Y muchas veces, siguiendo esa lógica del viaje, cuando alguien va a trabajar en una compañía tiene que establecer un viaje donde en un principio va a unirse a un sitio donde va a pasar mucho tiempo de su vida y quiere saber qué es lo que está pasando ahí, quiere de alguna manera conocer a la gente que trabaja allí. Yo creo que la realidad virtual seguramente será una puerta muy interesante para transmitir esa experiencia antes de haberse vinculado a la compañía. Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que hemos enfocado siempre el producto en el diseño de todo este año y medio en el que hemos desarrollado Kiara. Hemos enfocado el producto hacia qué experiencia va a sufrir ese o va a vivir ese sujeto, desde el cuándo lo hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Hasta ahora la formación era tienes que salir de tu puesto de trabajo durante dos jornadas. Los directivos os habréis encontrado multitud de veces en los que están con la cabeza fuera pensando en las cosas que tienen por hacer y en que están dedicando su tiempo a algo que no le dan tanta importancia o tanta prioridad como es en este caso el desarrollo o la formación. En este caso una de las cosas que generamos es la flexibilidad que hoy en día exige la gente, es decir, ¿cuándo voy a vivir la experiencia? En el momento en el que yo pueda y yo quiera, totalmente flexible. Y sobre todo una cosa que nos hemos dado cuenta después de todos estos años es que el alumno, el usuario, quiere poder usar ese servicio cuando a él le apetezca, en periodos muy cortos de tiempo. Es decir, con Kiara una de las cosas que conseguimos es que dedicas el tiempo que tú consideras a mejorar tu habilidad en periodos muy cortos de tiempo, 20 minutos escasos, puedes hacer una presentación, recibir feedback y ver la mejora. Además, para que veamos hasta qué punto está cambiando las dinámicas hasta de contratación, hace un par de semanas, y hablo en primera persona, no me lo ha contado nadie, estaba haciendo una entrevista a un programador para la escuela, programador PHP, un chico podía tener 24 o 25 años, lo típico de entrevista de trabajo, y de repente, a mitad de entrevista, se para y me dice: Carlos, convénceme, explícame por qué me tengo yo que venir a trabajar aquí. Sí. A mí es la primera vez que me pasaba, me pilló un poco con el pie cambiado porque no me lo esperaba, con lo cual ahora, sobre todo con perfiles tecnológicos, necesitan que les vendas, entre comillas, dónde vayan a trabajar, qué les ofreces más allá del sueldo y del horario, que eso está claro. Pero realmente estamos entrando dentro de un mundo donde se percibe una integralidad mucho más allá del sueldo y del horario. Sin duda, una reflexión muy interesante. Por cierto, lo decía yo al comienzo, se ha dado a la opinión pública la semana pasada, pero Telefónica anunció esta última semana, hablamos de nuestra primera compañía en España, la llegada de Emilio Gallo como nuevo presidente ejecutivo de Telefónica España, sustitución de Luis Miguel Gil Pérez, dentro del mundo digital que exige pues esa renovación permanente y un relevo generacional en la organización de la compañía que está haciendo Telefónica una compañía bueno más ágil, más sencilla y definitivamente centrada en la gestión, con José María Álvarez de Payete, presidente ejecutivo de Telefónica. Y cuando nos metemos en el Departamento de Recursos Humanos, donde vamos con cierta frecuencia, ha habido cambios, y esos cambios pues hay que comentarlos de forma pausada. El nuevo área de Recursos Humanos de Telefónica va a estar dirigido, desde la semana pasada está dirigido, por Marta Machicot, quien se va a unir al comité ejecutivo y va a informar directamente al presidente ejecutivo. Con su nombramiento, la compañía busca potenciar el área de recursos humanos. A Marta hemos tenido ocasión de no solo entrevistarla muchas veces, sino, bueno, de Pedro también la conoce, de estar con ella compartiendo. Ha sido uno de los premiados el año pasado de la gala de recursos humanos. Y si te parece, y le parece a nuestros oyentes, vamos a escucharla en esa reflexión de cómo ve ella los recursos humanos y sobre todo cómo ve el Departamento de Recursos Humanos de Telefónica. está inmersa en un proceso de transformación en los últimos años, porque nuestro sector está cambiando de una manera impresionante. Por eso las claves de recursos humanos se centran en apoyar este proceso de transformación, apoyando en este camino de cambio a las áreas, en definir nuevas organizaciones, nuevos modelos de trabajo, incluso nuevos espacios de trabajo, y por supuesto apoyando en el desarrollo de las personas de la organización para evolucionar nuestros perfiles hacia este entorno más digital, y también poniendo muchísimo foco en la incorporación de talento joven, millennials, nativos digitales, que complementen nuestras capacidades y nos ayuden a ser sostenibles a futuro. Para hablar de mi contribución necesariamente tengo que hablar del equipo. He tenido la suerte de trabajar en Telefónica con gente espectacular, de la que he aprendido muchísimo y de la que sigo aprendiendo cada día. Pues Marta Machicot, en primera persona aquí con nosotros. Claro, eso es la suerte que tenemos de tener en la gala de recursos humanos, poder charlar con ella. Fue una charla interesantísima el año pasado, y este año estará también, Pedro, sí, para entregarle el premio al siguiente, que no sabemos todavía quién es, ¿no? Claro, correcto. Yo lo danos haré, datos, sí. Danos datos de esa gala de recursos humanos y de Marta. Estoy muy contento, pues Marta es una magnífica profesional y magnífica persona, y luego pues que el premio le haya dado un poquito de suerte, igual que a otros de los ganadores de otras categorías, pero la verdad es que es Carlos Olave también. Correcto. Y Fernando Córdoba, es de NH, Fernando Córdoba NH, también. La verdad es que hemos tenido suerte y ha habido premiados que han tenido pues un reconocimiento de su trayectoria en sus propias empresas, ¿no? Este año pues es la segunda edición, habrá otros 6 nuevos ganadores que, como has comentado, pues recibirán el premio por parte de los ganadores del año pasado, y nos reuniremos de nuevo en el Hotel Palace, pues básicamente a celebrar, que es de lo que se trata esta gala, de una gala de celebración de la profesión, de pasar un rato juntos y de compartir nuestras peleas y nuestras victorias. Más de 100 profesionales sentados, charlando, escuchando también a hombres y mujeres de LinkedIn, ¿no? De distintos entornos. Bueno, yo creo que estas cosas son necesarias, sobre todo no para vestir de largo al director y la directora de recursos humanos, sino también para que se produzca ese punto de encuentro real con el mundo de los recursos humanos, ¿no? Sí. Como cuando lanzamos la idea el año pasado, pues teníamos esta vocación, pensábamos que había muchas áreas de encuentro de directores de recursos humanos, pero muchas veces eran pues basadas en el contenido, y pensábamos que había una parte personal que había que fomentar, y este es un poco el objetivo de la gala: encontrarnos como personas y pasar una velada juntos. Y allí es donde vamos a conocer la guía del quién es quién, ¿no? Sí, siempre presentamos. Yo no me voy a la gala sin una guía del quién es quién, ¿eh? O sea, que siempre, esto es... Siempre presentamos la guía y encantado si alguien la quiere, pues, solicitárnosla, si al final no puede venir, aunque esperamos tener como unas 150-200 personas dentro de la gala. Volviendo al nombramiento de Marta Machicot, que es interesante reflexionar, fijaros que la argumentación que da Telefónica es tener una compañía más ágil, más sencilla y definitivamente centrada en la gestión, el servicio al cliente, la eficacia y la rentabilidad. O sea, las cosas van por ahí, ¿no, Carlos? Desde luego supone un desafío una compañía como Telefónica, donde tenemos una serie de directivos senior con una cultura empresarial determinada. Encajarla con todos esos jóvenes talentosos digitales no es una tarea fácil. Y además, no olvidemos que es una compañía donde al final quien le va a dar el valor añadido son esos jóvenes talentosos en el entorno en el que se está moviendo. Entonces, supone un verdadero desafío, un verdadero reto el hacer congeniar esos dos mundos, en principio tan antagónicos, pero que están condenados a entenderse. Yo entiendo que más que un reto es la gran oportunidad, ¿no? El tener tantos recursos como pueden tener empresas de este calibre para invertir en innovación y dejar que la gente joven que viene pisando muy fuerte pueda innovar, pueda proponer, y que al final pequeñas ideas o locuras se puedan hacer realidad y realmente sean útiles de cara al desarrollo del resto de los profesionales. Bueno, y tenemos el fichaje de Chema Alonso, que es el prototipo de directivo de Telefónica. En el comité efectivamente, también estará con Marta. Sí, y han empezado a encajar ese tipo de perfiles. Entiendo que, entre otras cosas, aparte del talento que tenga Chema, que no lo ponemos en duda, sino para intentar acercar esos dos mundos e intentar que compagine lo mejor posible. Sí, además, compañías que, bueno, que hablan de rendimiento, de desempeño, pero claro, el rendimiento, el desempeño, los objetivos varían a lo largo de todo el año, y hay que ser flexible y ágil, por no decir digital, también en los negocios. Ahora ya, ¿algo más que añadir sobre tu nueva herramienta de formación que hoy hemos conocido aquí en Primicia, sí, en este foro de recursos humanos. Decir que os invito a todos a probarlos porque dos son las respuestas que nos suele dar la gente que ya lo ha probado. La primera, según se pone, las gafas de realidad virtual es wow, y la verdad es que es un placer ver esa primera respuesta, pero no es la más importante. La segunda respuesta que nos dan es... parece magia, porque el feedback que se da automáticamente es absolutamente real. Entonces, el alumno no es consciente del trabajo que hay por detrás para realmente conseguir un objetivo, un feedback tan objetivo como el que de aquí era. Os invito a probarla. Bueno, pues la probaremos sin duda alguna. Vamos a despedir este programa con un tono musical, como hacemos siempre, muy característico en este día. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Ayer se celebraba el Día Internacional del Cáncer. Como bien sabéis, hay datos interesantísimos. Aquí lo hablamos el viernes en el programa de salud, pero... bueno, la AEC, la Asociación de todas las personas con cáncer, pide al Estado un plan de protección integral para las familias con cáncer. El estudio pone de manifiesto que cada año unas 25.000 personas con cáncer se encuentran en riesgo de exclusión social a causa del diagnóstico de la enfermedad. Unas 11.000 personas trabajadoras por cuenta propia son diagnosticadas de cáncer, de las cuales más del 80% al cotizar por la base mínima sobrevive con 395 euros de su baja laboral. El estudio también indica que cada año más de 9.800 pacientes con cáncer se encuentran en situación de desempleo. Esos datos que vemos todos los meses o cada mes y medio, pues hay muchas personas afectadas, más de la mitad de los cuales no recibe ninguna prestación, y más de 3.700 pacientes con cáncer viven con menos de 700 euros mes, que pueden ser en muchos casos el único ingreso de la familia. Trabajo, aspectos laborales, enfermedad, que también es muy importante. Nos acordamos de todos ellos en este programa. Carlos Martínez, director general de IMF Formación, saludos a todos los hombres y mujeres de IMF. Gracias, buenos días. Gracias. Pedro García Cano, desde su posición de Country Manager de TMP. Saludos a los hombres y mujeres de TMP. Nos vemos en la gala. Gracias, os esperamos en la gala. Gracias. Y el próximo 12 hablamos de diversidad con General y con Gas Natural, con Sandoz, con Sabadell, y también estará con nosotros Udima. Y próximas visitas de los directores de Recursos Humanos de Mango y Cabify, aquí en Capital Radio, en el Foro de los Recursos Humanos. Gracias, amigos, adiós. Abríguense si están en Madrid, ¿eh? Adiós, adiós. Puedes seguir conectado con el Foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Entrar al futuro con el corazón, vale más poder brillar que solo.